Los milagros en las curaciones. En aquel segundo tiempo, sané a multitud de enfermos, curé ciegos, leprosos, poseídos, sordos, paralíticos y mudos. Todos eran enfermos del cuerpo, mas por el milagro hecho en sus cuerpos, resucitó su espíritu. Pero así como muchos negaron, también muchos creyeron aquella palabra que penetraba hasta lo más escondido del corazón. Aquella forma de sanar dolencias y males incurables tan solo con una caricia, con una mirada de compasión infinita, con una palabra de esperanza. Aquella enseñanza que era la promesa de un mundo nuevo, de una vida de luz y de justicia, no pudo borrarse de muchos corazones, los cuales comprendieron que aquel hombre divino era la verdad del Padre, el amor divino de aquel a quien los hombres no conocían y por lo tanto no podían amar. Cristo en su perfección dominó la materia y por eso hizo el milagro de dar vista a los ciegos y hacer andar a los paralíticos. Vosotros debéis evolucionar para que vuestro espíritu pueda dominar a la materia y manifestarse a través de ella. Esto es lo que vine a enseñaros cuando habité en el mundo con vosotros, y esto vengo ahora a recordaros. Si a través de Jesús, tocando con mi mano, sané a los enfermos, también en este tiempo vengo a tocarlos para devolverles la salud y hacerlos entrar de nuevo en el milagro de la vida. Hoy no tengo manos para tocar vuestro cuerpo enfermo, porque vengo en espíritu. Mas el espíritu también puede tocaros con su amor y haceros sentir su presencia. A Jesús atribuís muchos milagros, y de cierto os digo que sus obras fueron el efecto natural del amor, de esa divina fuerza que estando latente en cada espíritu, vosotros aún no la sabéis usar porque no habéis querido conocer la virtud del amor. ¿Qué existió en todos los prodigios que realizó Jesús sino verdadero amor? Para que el amor de Dios se manifestara a la humanidad, era necesaria la humildad del instrumento. Y Jesús fue siempre humilde. Y como de ello vino a dar ejemplo a los hombres, os dijo que sin la voluntad de su Padre Celestial, nada podía hacer. Con estas palabras, Jesús os dio una lección de humildad. Él sabía que esa humildad, esa unidad con el Padre, le hacía todopoderoso ante la humanidad. Ahora vengo primero a dar luz al Espíritu, a despertarle, a darle libertad, a encender su fe y a sanarle de todo mal, para que después él se encargue de fortalecer y sanar su mente y su cuerpo. ¿No creéis que de tiempo en tiempo debo encontraros más adelantados y que por lo tanto mis lecciones tienen que ser cada vez más elevadas? Ahora sabéis por qué Jesús, aun diciendo que nada podía hacer si no era por la voluntad de su Padre, en realidad todo lo podía, porque fue obediente, porque fue humilde, porque se hizo siervo de la ley y de los hombres, y porque supo amar. Conociendo vosotros algunas de las virtudes del amor espiritual, no lo sentís, y por eso no podéis comprender el porqué de todo lo que llamáis milagro o misterio, y que son las obras que hace el divino amor. ¿Qué enseñanzas os dio Jesús que no fuesen de amor? ¿Qué ciencia, prácticas o conocimientos misteriosos empleó para dejaros sus ejemplos de poder y sabiduría? Solo la dulzura del amor, con la cual todo se puede hacer. Nada hay contradictorio en las leyes del Padre, sencillas por sabias y sabias por estar saturadas de amor. ¿He de volver a hacer las obras que llamáis milagros como en el segundo tiempo para ser creído? ¿Tendré que dar vista al ciego, movimiento al paralítico y devolver la vida a Lázaro para despertar vuestra fe? En verdad os digo que en este tiempo muchos ciegos verán y han visto la luz. Muchos tullidos han caminado y caminarán, y muchos muertos se han levantado y se levantarán a la vida de la gracia. Grande será el asombro de esta humanidad materializada cuando hasta su misma ciencia y sus observaciones le demuestren la verdad de muchos de aquellos hechos que no querían aceptar. Entonces, sorprendida dirá: fue verdad. Mas todo aquello que hoy llamáis milagro no es más que la materialización de un mensaje divino, mensaje cuya voz os habla incesantemente de algo que está más allá de vuestra razón, de algo que viene directamente de mi espíritu al vuestro. He ahí por qué Jesús os asombró con las obras que llamáis milagros. Comprended que nada hay sobrenatural ni contradictorio en lo divino que vibra en toda la creación. Esos milagros, sólo el amor y la caridad, que es hija de ese amor, los pueden realizar. Con ellos podréis curar. En aquel segundo tiempo, las multitudes me buscaban más como doctor que como maestro, porque siempre han creído los hombres que es más grande el dolor del cuerpo que el del espíritu. Jesús era complaciente y dejaba que los enfermos se acercaran a él. Sabía que ese dolor era el camino que atraía a los hombres hacia la luz de su palabra. Cuando los ciegos volvían a ver y los leprosos se limpiaban, cuando los paralíticos abandonaban su lecho y los poseídos se liberaban de sus influencias y obsesiones, eran testimonios vivientes de que Jesús era el doctor de doctores. Yo no conozco a los hombres de ciencia, puesto que la misión que desempeñan se las he dado yo, pero muchos de ellos han faltado a la oración, a la caridad y a la elevación de espíritu para ser los verdaderos doctores de la humanidad. Ya les hablaré también a ellos, mas mi voz será de justicia cuando vean a mis discípulos sanando por medios espirituales las enfermedades que la ciencia no ha sabido curar. Y cuando los hombres se curen los unos a los otros por medio de su don espiritual, los materialistas abrirán sus ojos ante esa revelación y dirán: ciertamente, más allá de nuestra ciencia, existe una sabiduría y un poder superior al nuestro. Os he dado mi palabra para que poseáis la verdadera ciencia, porque los conocimientos que tienen los hombres no pueden curar el mal que aqueja a la humanidad. Esa luz, esa ciencia de la que tanto se envanece el hombre, ni convierte corazones, ni salva espíritus. Daos cuenta de que todos los tesoros y poderes de los hombres no podrán comprar un átomo de paz ni de salud, y que también el don de curación se ha apartado de los doctores, quienes no podrán comprar una sola gota de mi bálsamo con su ciencia, mientras su corazón no se despeje del egoísmo. Cuando ese tiempo esté en plenitud, las fuerzas espirituales de luz envolverán a los hombres. Habrá manifestaciones, acontecimientos y señales nunca vistos. Los soberbios hombres de la ciencia se encontrarán asombrados, y habrá ocasiones en que lloren de impotencia, convencidos de su pequeñez. Yo no os prohíbo que toméis la ciencia, ni la condeno. Solo deseo que los hombres comprendan, a través de mi doctrina, que hay una ciencia mayor que la que ellos conocen, y la cual pueden alcanzar por medio del amor, que es la esencia de todas mis enseñanzas. Hay cuerpos que sanan con medicinas materiales, otros que no pueden curarse, porque el espíritu es el que está enfermo.